Retomamos contacto con Mauro, que está allí en el Centro Cívico. Maurito. Sí, Cintia, muchas gracias. Bueno, como les contaba, de a poquito se van sumando el grupo de docentes autoconvocados, porque en un ratito van a hacer entrega de esta nota al gobernador. Vamos a saber el contenido, ahora vamos a hablar unos minutos con Mariana Roseró, y tiene que ver con un pedido de audiencia puntual para tratar temas que venimos hablando, pero también vamos a conocer si hay otros temas para hablar con el gobernador. Mariana, buen día, ¿cómo andás? Hola, bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿quieren hablar con el gobernador para plantearles qué temas? Sí, bueno, la decisión de pedir una audiencia al gobernador se debe a que también presentamos una nota firmada por 1.700 docentes al ministro de Educación, dejamos nuestro contacto para tener un diálogo, primero porque el gremio en ese momento no acompañaba de ninguna manera. Finalmente, gracias a la presión y a la presencia de nuestras asambleas, llegamos a paritarias. Este es un logro de docentes autoconvocados y autoconvocadas. Y en ese pedido y en la reunión que tuvo UTELPA para lograr paritarias, también había un pedido de paro y movilización que fue desoído completamente. Y realmente no tenemos ni opinión ni expresión de ningún tipo, ni del ministro Macchione, ni de las directoras y directores de nivel, que no se comunican. Está bien, entendemos que paritaria es un lugar de diálogo, pero también hay un pedido urgente, ¿no? Esto que también está sucediendo de manera explosiva por todos lados, que tiene que ver con la violencia desatada en todos lados. Ha habido grupos de intervención del ministerio, pero también es una respuesta que creemos que nos merecemos casi públicamente, ¿no? Porque toda esta movilización tiene un sentido. Entonces, las respuestas son acotadas o fragmentadas y no entendemos bien qué posiciones tiene el ministerio y qué posiciones tiene, digamos, la política educativa en estos momentos. Así que por eso pensamos justamente en pedir una audiencia con el gobernador para plantear de manera directa, digamos, un diálogo, ver si esto es posible. Y los reclamos son los mismos que presentamos en ese documento al ministro Macchione, que van desde los episodios de violencia que se están multiplicando y se están intensificando, hasta cuestiones estructurales que ya venimos reclamando desde hace un montón, que se plantean en las jornadas institucionales, que hay pedidos de directivos y no suceden, como creación de nuevos cargos, resolución a sobrepoblación de estudiantes, por lo tanto creación de edificios, que la tecnología funcione, que los espacios sean seguros, que sean apropiados también. Sufrimos calores extremos, los pibes están detonados, nosotros no sabemos qué hacer, nadie hace nada. Digamos, como una especie de inercia desde el ministerio, desde la política educativa de la provincia, que no tiene nada que ver con las realidades que estamos atravesando y que evidentemente ya no podemos más, ¿no? Esta cuestión de la inclusión, que a nivel nacional suena como la mejor, y en realidad en las aulas esa inclusión no es posible porque niños con múltiples discapacidades no tienen el acompañamiento pertinente, pero inclusive ni siquiera, porque vos decís, bueno, sí, hay acompañantes terapéuticos, se puede solucionar de esa manera, pero ni siquiera hay en el nivel superior, ¿no?, nivel terciario, un profesorado, digo, instancias de formación para poder formar profesionales que puedan cumplir esas tareas. En este momento no existe eso. Además de que se han achicado cursos, divisiones en los distintos profesorados, profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial, los profesorados de educación artística. En todos hay recorte, hay achique, se disfraza con diferentes nombres esto que supone que haya cada vez menos formación docente, y ni hablar del recorte que tiene que ver con los edificios y cuestiones como las escuelas hogares que están a la deriva y las están cerrando, y eso supone que haya un montón de niños y niñas que no van a poder llegar a educarse, digamos, ¿no? Mariana, desde el gobierno provincial, un poco desconociendo estas cuestiones que tienen que ver con la violencia, dice que son casos aislados, que se dan en algunos casos, en unos casos no, pero también por parte de los pibes y las pibas, se están organizando en el Arao, estuvieron 3 días de paro, entre comillas. Digo, hay un compromiso por un lado, pero un desconocimiento por el otro, y en el medio están ustedes. ¿Cómo ven eso? A mí me parece que eso que acabas de decir describe exactamente la situación. Estamos en el medio tratando de conectarnos, de mediar, de conversar y de hacer algo. No tenemos, no nos da el cuerpo, no tenemos los tiempos, y es esto, es como lo que le decimos a, la, a las personas de educación, como la subsecretaria de educación que dijo estas cosas, es que pase, se dé una vuelta por las escuelas para que se entere y para que hable con estos pibes y pibas que están tomando decisiones insólitas porque no han sucedido antes, no porque los estudiantes no puedan tomar decisiones propias, manifestar y realizar acciones todas las que quieran. Es que los pibes no dan más. Digo, están pidiendo, por favor, queremos, o sea, los carteles de los chicos son, queremos estudiar en paz. O sea, a mí me parece de un impacto fuertísimo. Los chicos se visten de negro, se paran en las escuelas, suspenden las clases, hacen asambleas porque los maltratan, porque les imponen cosas, porque hay situaciones de violencia que ni siquiera ellos mismos están diciendo que el problema son los pibes. Es que están reconociendo que hay algo mucho más de fondo que emerge en esto, emerge en la debilidad y en la vulnerabilidad. Lo que pensamos es, en el sentido común, ay, los pibes son unos violentos, y eso es una especie de fachada para tapar todo lo que está detrás, y que emerge en ese lugar, porque son los pibes los más vulnerables, son los pibes los que no tienen las herramientas. ¿Qué puede pasar después del martes cuando se reúnen en paritaria? Lo que no sabemos bien qué puede llegar a pasar. Suponemos que va a haber una consideración, se va a pasar un cuarto intermedio para ver después qué propuesta tiene el gobierno, y nosotros particularmente no sabemos qué propuesta tiene UTELPA. Es decir, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que estamos convocando a nuestros compañeros y compañeras, lo hicimos ayer, nos movilizamos en redes sociales para poder estar presentes ahí. Por supuesto que es en un horario de clases, ¿no? Hay docentes, por ejemplo, hoy, bueno, la gente los viernes está hasta las manos, este es un horario clave para nuestro laburo, venimos los que podemos. Incluso a veces gente falta sus laburos para venir, y lo que va a pasar en paritarias es que queremos tener una presencia ahí, porque realmente queremos ver qué sucede en esto que no nos hacen participar nunca, ¿no? Porque realmente esta como posición de UTELPA, que supuestamente recoge las inquietudes y las problemáticas, las recoge y las incluye porque vamos ahí a presionar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a estar ahí, a ver si realmente nos representan, si realmente dialogan y consideran lo que estamos pidiendo y lo que estamos exponiendo, y también nuestras propuestas, porque no solamente estamos reclamando y pidiendo y diciendo, no, quejándonos, que es esto que también está en el sentido común. Los docentes se quejan y tienen 3 meses de vacaciones. Nosotros hacemos propuestas, nosotros todo el tiempo estamos elaborando formas, a veces, ¿cómo te puedo decir? Fuera de todo para poder sostener, para poder acompañar, para poder enseñar de otra manera. Y eso no solo no es reconocido, sino que no, nadie nos acompaña, no tenemos recursos, ni físicos, ni materiales, ni nada. ¿Cuántas firmas lograron recolectar? Mira, esto que fue pedido de firmas lo arrancamos el 26 de abril, y en 4 días en 3 días teníamos 1.700 firmas. Ahí en un punto lo cerramos porque teníamos que presentar las notas, no volvimos a abrir la colecta de firmas, tenemos estas 1.700 firmas, que además es maravilloso porque es algo que está sucediendo en toda la provincia. Desde las distintas localidades, los docentes han firmado, han manifestado su solidaridad, han salido a reclamar en lugares que son muy pequeños, que les cuesta un montón reunirse, que hay aprietes de directivos y de directivas por parte del ministerio, y ahí no sé, no sabemos bien cómo funcionan esas, pero bueno, están amedrentados, están amenazados, amenazadas, se les pide que sacan los carteles, se les pide que no se mencionen las escuelas donde laburan, hay profes que no quieren venir a manifestarse porque tienen miedo de que se los sancione, hay directivos y directivas que también tienen miedo de ser sancionados y que sus escuelas sean de alguna manera como víctimas de estas cosas, y es increíble porque estamos todo el tiempo pregonando 40 años de democracia y todo el tiempo, ¿no?, en las escuelas se tiene que hablar de esto y las prácticas democráticas y la autocrítica, y lo que vemos acá es exactamente lo contrario. Gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Mariana Rosero, docente, parte del grupo de docentes autoconvocados, van a entregar una nota al gobernador pidiéndole una audiencia. Juntaron 1.700 firmas y, como muchas dicen, están en el medio entre los reclamos de los estudiantes y el desconocimiento del gobierno. Ha sido clarísima, nada que agregar, ¿no? Ha sido muy claro en lo que van a... Impresionante, hasta lo que nosotros comentábamos como posibilidad de esto de los directivos, también reciben presiones para no manifestarse. sacar los carteles que hay en las escuelas y también intentar esconder todo esto. Gracias, Mauro. Vamos a seguir con esto. Chau.